Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos desde California en vivo por la KBBF 89.1 FM, KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora o teléfono en kwmr.org. Familias, el tema de hoy es estrés peligroso y estrés provechoso. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: si tu mal no tiene cura, ¿por qué te estresas? Y si la tiene, ¿por qué te estresas? Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidos. Únese a este foro comunitario llamando al 415-455-0102. Si nos está escuchando por radio o computadora, estamos en vivo en su área, así que únasenos por el teléfono. El estrés es una reacción natural de nuestro cuerpo y mente a las presiones de la vida. Es inevitable, nos afecta a todos. Las dificultades y desafíos diarios del vivir complicado y apresurado presente producen estrés, aun cuando le estamos enfrentando problemas graves. El estrés afecta nuestro pensamiento, sentimiento, comportamiento y funcionamiento, y el estrés puede ser peligroso. Cuando sentimos que este estrés me está haciendo daño, cuando el estrés es persistente, cuando el estrés es crónico, persistente y no deseado, hace que nuestros cuerpos se enfermen, nuestras relaciones sufren, nuestra capacidad de enfocarnos para trabajar o estudiar se deteriora. Y bien sabemos que es contagioso. Cuando una persona está sufriendo estrés, sus seres queridos a su alrededor también sufren. En mi trabajo como psicóloga veo a diario cómo este estrés problemático perjudica el desempeño personal, ocupacional, familiar, cuando no lo manejamos bien. Pero también vemos cómo sí podemos aprender a manejarlo mejor. Eso sí, por si no lo saben, hay unas investigaciones muy recientes que están enseñándonos que no todo el estrés nos enferma o destruye. También podemos transformar la reacción de estrés para una más provechosa. Y es así. Quienes perciben las señales de estrés, no como problema, sino como energía, como valentía que nos ayudará a enfrentar el reto, no estamos sufriendo las mismas consecuencias, ni físicas ni psicológicas, que son negativas. Los estudios también indican que cuando nos acercamos y ayudamos a los demás, nos estamos protegiendo de los efectos nocivos, negativos del estrés. Hoy conversaremos sobre cómo responder ante el estrés que amenaza el bienestar infantil, juvenil y adultos, familiar, social, ya que podemos aprender a percibirlo y abordarlo de maneras más efectivas. Así que, usted que nos escucha, ¿qué causa estrés en su vida personal, familiar, laboral? ¿Reconoce las señales de estrés en su cuerpo, corazón, cerebro, conducta, casa, comunidad? ¿Sabe cómo prevenirlo, reducirlo o manejarlo? ¿Y cómo utilizar el potencial positivo del estrés y así evitar sus impactos negativos? Comparta sus ideas, inquietudes o interrogantes sobre el estrés llamando al 415-455-0102. Hoy me siento muy bien acompañada aquí de tres panelistas que están dispuestas a conversar sobre este tema con todos nosotros. Contamos con la voz, ya que reconocerán, de nuestra doctora Lemni Pérez. Ella es terapista en el Centro de Servicios Múltiples de West Marin en Point Reyes y siempre es un gran gusto contar con usted, doctora Lemni. Muy buenas. Muchas gracias, doctora, por recibirme. Para eso estamos. Estamos aquí para recibirnos y compartirnos. Y quizás ya está sonando más familiar la voz de nuestra nueva integrante al equipo, Cristina Sánchez. La casi doctora Cristina es terapista de la salud de la familia latina en salud mental y uso de sustancias del Condado de Marin. Y siempre es un gusto también cuando nos acompaña. Gracias, Cristina. Sí, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí ahora. Hoy no es de productora, sino de panelista. Y por primera vez como panelista, hoy le damos la bienvenida a Tamara Brandsburg. Ella, con su maestría en trabajo social, Es una licenciada trabajadora social con el programa de niños, adolescentes y familias de salud mental y uso de sustancias del condado de Marin, donde ejerce como terapista de niños, adolescentes y sus familias. Gracias por acompañarnos, Tamara. Buen día, gracias por invitarme. Fabuloso, fabuloso. Pues ya yo hablé un poquito en la introducción del estrés, que es el tema de hoy. ¿Tendrían algo que añadir como a la definición de cómo entender el estrés, doctora Lemny? Ok, bueno, el estrés es algo que activa la respuesta de lucha, huida o parálisis. Entonces hay tres respuestas al estrés. Tengan en nota que el estrés es algo que ayuda al ser humano y a los animales a sobrevivir. Estamos pensando en tiempos de antes cuando vivíamos en bosques, en tiempos en cuales cazábamos y cosechábamos. Entonces en esos tiempos, imagínese usted si venía un oso, un animal, un tigre hacia donde usted. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Se me sube el sentimiento de querer correr o de querer luchar o de paralizar, ¿verdad? Para pelearme con este animal. Entonces es algo que nos ayuda a sobrevivir a largo plazo de la vida. Así que no es necesariamente solo algo que nos va a enfermar, puede ser algo que nos salva la vida si reconocemos esa señal o esa reacción del estrés como algo que me va a alertar: uy, aquí hay un problema, aquí hay una amenaza, voy a defenderme, voy a huir, o me voy a hacer el muerto a paralizarme, a ver si se creen que no estoy aquí. Pero sabemos que puede tener consecuencias problemáticas. ¿Añadiría algo, casi, doctora Cristina? Sí, pues creo que Lemny lo dijo bien, pues, la definición. Y es el estrés es parte de alertarnos cuando algo no está bien. Y pues ese estrés nos motiva y nos da movimiento, nos da la energía para mover y cambiar algo que no nos está gustando. Y sí, como decía Lemny, en el tiempo de atrás nos decía si venía un animal peligroso atrás de nosotros, y ahora pues son diferentes cosas. Si necesitamos que apurarle más en el trabajo o a terminar ciertas tareas antes de la semana, ese es el estrés que sentimos. Y lo cierto, exacto, no estaremos en el bosque o en la selva, pero la vida diaria dicen que es una jungla en ciertas maneras, con presiones y tensiones y problemas, desde el ICE por un lado, desde condiciones de salud, la situación económica o de trabajo. Saben, hablamos de los seres humanos y otros animales, hasta nuestras mascotas sienten los efectos del estrés porque está en el ambiente, es parte de la vida. ¿Qué diría Tamara Bransberg? Yo estaba pensando también del aspecto más comunitario del estrés, porque a veces pensamos que el estrés es algo individual, que cada persona pasa por cosas de la vida, y creo que también es importante los efectos, por ejemplo, del racismo, de la pobreza, de la guerra, cosas que vivimos como comunidades enteras y que nos afectan. Por traer eso desde tempranito, sí. Ciertamente, quizás no es el tigre que nos está persiguiendo, pero a veces nos sentimos acechados, amenazados, en peligro por presiones que otros humanos o instituciones que nos hacen la vida más difícil, más complicada, que ponen en peligro nuestro sentido de seguridad, de estoy a gusto o estoy a salvo. Sí. Maravilloso. Antes de la primera llamada también hablamos un poquito también. Sí. ¿Vas a añadir algo, señora? Sí, como estaba diciendo la compañera, de que algunas de las causas más comunes, ¿verdad?, con el estrés pueden ser en el medio ambiente, despidos laborales, ascensos, causas familiares como problemas de parejas, discusiones, baja autoestima, fallecimiento de un familiar puede causar mucho estrés, mudanzas, la inmigración es una súper grande. Control excesivo, cuando no tiene tiempo reducido para hacer las cosas que tiene que hacer durante el día. Son estresantes. Así que esos diríamos que son precipitantes, factores, causas. ¿Qué detona en nosotros la reacción de estrés? Quizás ahorita es un problema con la pareja, o con los niños, o con la escuela, o con la salud, o quizás es que hubo redadas de migración en mi vecindario, o quizás es que mis seres queridos que los tengo lejos la están pasando difícil. Todo eso que nos preocupa, nos ocupa, nos estresa, nos pone tensos, son algunas de estas fuentes de estrés. Así que pueden venir desde muy cerca o desde lejos, de factores muy concretos o de unos más generales. Pero muy buen punto, Tamara, y por eso todos estamos afectados. Antes de la primera llamadita también, ¿quieren adelantar algo sobre síntomas y señales? Porque cuando decimos nos está alertando, ¿cómo nos alerta? ¿Qué siente nuestro cuerpo? ¿Qué siente, qué muestra nuestro cerebro? ¿Cuáles son algunos de esos indicadores? Pues, doctora Lemny. Bueno, pues se iba a decir, pensando en ese lobo o en ese animal, ¿verdad? Que ya no existe, que se convierte en los viles, que se convierte en los problemas de familia. Cuando uno está pensando en ese estrés, se activan diferentes respuestas en el cuerpo. ¿Qué me pasa cuando tengo estrés? Digo, hoy, ahí viene algo, tengo que escaparme. Entonces, fluye mucho la sangre en el cuerpo. Palpitea mucho el corazón, o sea que a veces hay gente que suda mucho, hay otros que se comen las uñas, ¿verdad? O le da un poco un pico de ansiedad. Hay personas que entonces también el cuerpo dice, le da indigestión, el cuerpo dice, tengo que escaparme este lobo o lo que sea ese estrés. Nosotros no nos da indigestión porque la sangre dice, uy, tengo que fluir hacia las extremidades para escaparme. Entonces, si te da indigestión o dolor de panza, puede ser un signo de estrés. Uh-huh. Así que el cuerpo está reaccionando porque por lo mismo de que tenemos que activar los músculos y el sistema circulatorio, uh-huh, para escapar o defendernos, no estamos tan fuertes a la hora de digerir o de defendernos con las infecciones. Podemos enfermarnos más. Bacterias, gérmenes, uh-huh, virus nos atacan más si estamos bajo los efectos de estrés crónico. Uh-huh. ¿Y puede afectarnos también en cómo dormimos o cuán bien comemos? Sí, Cristina Sánchez. Sí, estábamos hablando Tamara y yo hace poco que también, como dijo Lemni, pues la... como el estrés, cómo afecta en una manera que la respiración y el corazón palpita más rápido, y también cuando estamos demasiado fatigados, como que ya estamos demasiado cansados o no tenemos bastante, mm-hmm, energía para seguir con el día o queremos dormir. Así que por ser, uh-huh, crónico, persistente, causa una fatiga, uh-huh, una falta de energía, de ganas, de fuerza, de seguir adelante. Y a veces, por cansados que estemos, no podemos dormir bien. Uh-huh. ¿Tamara Bransford? Sí, yo creo que personalmente he notado, por ejemplo, que a veces tengo dolores de cabeza crónicos cuando estoy muy estresada, cosas, uh-huh, así. Entonces creo que afecta a cada persona en diferentes maneras. Puede acelerarnos o también puede hacer que estemos muy cansados y sin energía. Muy buen punto. Así que aunque hay unas reacciones, digamos, generales o comunes, cada individuo es diferente y hay quien le da por dormir más y hay quien no puede conciliar el sueño. Uh-huh. Hay quien le da que pierde el apetito y hay quien le da por comer compulsivamente. Uh-huh. Sí. Hay quien está paralizado, agotado, y hay quien está tan activo por una agitación, más bien nerviosa por el estrés. Familia, el tema de hoy es el estrés. ¿Tiene comentarios, consejos, consultas? Únesenos llamando al 415-455-0102, que ahí conectamos con Felipe. Lleva un ratito esperando. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, Felipe. ¿Cómo podemos servirle? Le escuchamos. Felipe. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, buenas días, de donde quiera, de este recuerdo, de este reporte. Sí, nomás aquí llamando para opinar. Bienvenido. El estrés, uh-huh, que pues hay que saber controlarlo, hay que tener a uno a sí mismo su tiempo para él, para poder controlar los problemas o las emociones o todo lo demás que puede traer el estrés. Así que el estrés a veces nos controla a nosotros, uh-huh, nos maneja. Usted está diciendo cómo podemos nosotros tomar la sartén por el mango o el toro por los cuernos y poder estar, conducir el estrés, manejarlo, porque si nos va a hacer daño, ¿cómo ponernos al volante? ¿Qué le ha ayudado a usted, si nos puede decir, cuando está estresado? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué le ayuda? Bueno, la parte que me relaja a mí es salir a caminar sin ninguna preocupación, y pues relajarse uno mismo. Bueno, qué bueno que está hablando de la diferencia entre el estrés y la relajación, porque precisamente no lo dijimos, pero lo está diciendo usted. La reacción de estrés es lo contrario a la reacción de relajación. Así que lo que nos ayuda a estar más relajados nos va a gustar, nos va a servir para combatir el estrés. Y como dijo usted, caminar puede ser una de esas reacciones. No solamente quizás nos apartamos de lo que nos está estresando o enojando, y mejor nos apartamos antes de decir va a ser algo peligroso, sino también a veces el aire libre, el mismo movimiento que está oxigenando nuestro cerebro nos ayuda a calmar el organismo. Muy buen punto. Doctora Lemi, ¿qué le dice a Felipe? Sí, la idea de hacer ejercicio es una cosa muy importante para aliviar el estrés. Si se dan cuenta, hablando de nuevo del tema de los animales, ¿verdad? Cuando un ejemplo, un león está cazando a una cebra, ¿verdad? La cebra se paraliza. Si se logra escapar esa cebra, la cebra se sacude, ¿verdad? Se sacude y se dice, ya voy a sacar esta bioquímica de este miedo, de este susto. Porque si se da cuenta también cuando uno va manejando y a veces casi mente está en un accidente, uno le sube la sangre, es un calor que le entra para sobrevivir, para estar a la defensa. Entonces uno hay que sacudirse con el ejercicio. Sacudirnos, y a veces de manos, de piernas, de cabezas, es una manera de sacarnos del sistema. Eso. Y así lo que está pasando internamente es que esos tóxicos, ese cortisol, esa adrenalina excesiva, eso que está circulando en nuestro sistema, lo queremos regular. Cristina Santís. Sí, pues igualmente, como decía la doctora Marisol y Lemni, como el ejercicio, salir a caminar, despejarte y no estar pensando sobre la misma cosa, nos ayuda mucho a recordarnos que otras cosas que sí disfrutamos y no estar pensando demasiado, porque creo que el pensamiento y el miedo y estar en el mismo lugar continuamente es lo que nos causa daño. Eso es un punto interesante, porque hay quien dice, bueno, voy a salir a caminar a pensar sobre el asunto. Pero también usted está diciendo, a veces el salir a caminar es para distraerme, para enfocarme en otro asunto, en lo que se enfrían las cosas. ¿Qué dice Tamara Brandsburg? Creo que también el punto de caminar me gusta mucho porque creo que conectarse con la naturaleza o con el ambiente exterior, eso es algo súper importante para acordarnos que lo que está pasando es solo un momento, ¿no? Y el estrés va a pasar y sí va a volver va a venir otro estrés siempre, ¿no? Pero también creo que hay cosas más grandes y es muy importante conectarnos con esas cosas como el ambiente, ¿no? Excelente. Así que la naturaleza tiene un gran valor relajante para nosotros y para quien es el bosque o el desierto o sencillamente las fotos o jugar con agua. Y el otro punto es a la hora de caminar o hacer ejercicio. Hay quien le conviene más hacerlo aparte, a solas, en privacidad, y hay quien le conviene hablar con alguien de confianza y que de esa manera también se puede desahogar o hablar sobre lo que le está estresando. Ya nos toca en las voces de nuestra gente. ¿Algo que quiera añadir antes de despedirlo, señor Felipe? No, pues es todo lo que quería opinar de eso. Pues muchísimas gracias por su participación. Que siga caminando cuando se estrese. Y su productora tiene sus datos. Le vamos a dar un regalito por animarse a participar. Únasenos a nosotros si nos está escuchando y quiere hablar sobre el estrés, opinar, aconsejar. El número es 415-455-0102. ¿Y qué nos dijeron en el pueblo sobre esto? Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. En el programa de radio sobre salud y bienestar, cuerpo, corazón y comunidad, el tema del día de ahora es el estrés. ¿A qué comentario, consulta o consejo quisiera compartir? Bueno, para mí el estrés es especialmente para las personas que tratan de dominar, de querer abarcar más de lo que se puede hacer, de manipular también, y se están afectando precisamente porque no encuentran la satisfacción propia en su vida. Ay, el estrés es muy peligroso, más en el cuerpo. Bueno, yo tuve una experiencia en mi pelo, se me estaba cayendo así, se me hizo pelón todo así, y es por el puro estrés que tenía de mi trabajo, estrés de cosas también de la familia. Pero yo siempre he dicho, el estrés se puede quitar con deporte, se puede quitar por caminar, se puede con cualquier deporte que haga, el estrés se puede salir. Pero el que no quiere sacar el estrés, es muy peligroso, como a mí me estaba pasando. El estrés es un asesino silencioso, porque el estrés es el empiezo de muchas enfermedades, tanto físicas, mentales como espirituales y sobre todo psicológicas. He pasado una de las experiencias donde tuve tantísimo estrés, se me empezó a caer el pelo, también empecé a engordar porque cambió mi apetito, y en una mujer afecta también porque el estrés nos daña sexualmente. Estamos hablando como si tenemos estrés, nosotros mujeres no funcionamos, al menos la mayoría, no funcionamos como mujeres sexualmente. Entonces, yo, para mí, mi opinión es que el estrés es algo que uno sí tiene que buscar la forma de deshacerse de él. Bueno, yo pienso que el estrés hasta cierto punto es necesario para mantenernos motivados, para adquirir las cosas que queremos a lograr a cierto punto en nuestras vidas, pero a veces el estrés se nos sale de las manos y llega al punto donde no sabemos si es motivación o es suicidio. Muchas gracias. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. No, aquí estamos escuchando interesantes comentarios, lo de las voces del pueblo. ¿Qué dice usted? El número es 415-455-0102. Cuando conectamos lo de el estrés con las enfermedades, quizás sabe nuestro público que sí hay una conexión muy directa de muchas condiciones de salud física y el estrés, ya sea de porque origina la condición o porque se empeora la condición, desde el de diabetes, condiciones del corazón, como la presión, alta presión sanguínea y demás, y habló de cambios en la menstruación, problemas sexuales, todo esto está afectado por el estrés. ¿Qué dice entonces Lemni Pérez, doctora Lemni? Sí, muy, muy buenos puntos que están haciendo los comentarios. Iba a decir de que la presión alta es algo que surge del estrés, que puede surgir del estrés. De la manera en que estamos pensando, cuando tenemos mucho estrés, la respiración está corta. Entonces respiramos súper rápido. Imagínese usted respirando rápidamente cada vez que uno piensa en un problema, cada vez que uno le da vuelta a algo que no puede resolver. Entonces está uno respirando y el corazón latiéndole súper bien alto. Entonces eso a largo plazo ya viene viene la presión alta y los problemas crónicos. Perdón. Esa es una de las diferencias, el a largo plazo. No queremos que una reacción de estrés, que al principio sí puede motivarnos y energizarnos y darnos ganas para reformar lo que hay que reformar, pero si es a nivel persistente y crónico, a largo plazo sí puede hacer daños en la salud. Uh-huh. También hicieron puntos interesantes las voces de nuestra gente, pero queremos oír también de quien nos está escuchando. ¿Querían añadir algo de lo que dijeron los comentarios? Sí, tomemos una llamadita en vivo. Entonces, sí. La señora Judy lleva un rato esperando. Oh, la señora Ludy. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad, señora Ludy. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Tiene comentario, consejo o consulta? Es consulta. Adelante. Sí, quisiera saber qué otra estrategia me puede aconsejar la doctora Marisol para manejar el estrés. Uy, tenemos muchas. Y por cierto, quien use el internet y nos manda un correíto, podemos mandarle presentaciones y artículos al respecto. En el sitio nuestrosniños.com hay toda una sección de guías y de podcast donde también podemos tener más de 100 recomendaciones para que usted escoja en su casa y en su caso. Pues para empezar, hablamos sobre lo que puede ayudar a mantenernos cuerpo sano. Mente sana en cuerpo sano, como la actividad física, el alimentarnos bien, el descansar y dormir lo suficiente. También el buscar apoyo y ayuda, el acompañarnos en las penas y en el estrés nos sirve también porque no nos sentimos tan solos ante el tigre o el ice. Uh-huh. Y la otra cosa es cómo organizar nuestra vida, nuestro ambiente, nuestro tiempo, nuestro espacio, porque a veces el estrés es que se nos pierden las llaves, o se nos acaba la gasolina, o se nos descomponen los aparatos, o sencillamente tenemos demasiados compromisos y llegamos tarde o no cumplimos con lo que queremos cumplir. Así que si organizamos nuestro horario, si organizamos nuestro entorno, eso pueden ser algunas guías para el estrés que no se han mencionado todavía. ¿Quieren añadir nuestras panelistas? Cristina. Sí, creo que lo que más yo en mi vida personal y también como terapeuta que estado trabajando, lo que más ayuda es tener un plan, como si por si fuera el trabajo, que tienen muchas cosas que entregar para el fin de semana o tienen bastantes cosas que hacer antes de salir, pues hacerlo, ¿verdad? Hacer una lista de lo que se tiene que hacer en casa y en el trabajo y hacer las cosas, porque creo que cuando tratamos de no sentirnos estresados por completo y terminamos mirando un maratón de películas o hacemos otra cosa, eso es lo que nos estresa más, ¿verdad? Entonces, como pensar realmente qué es lo que debemos de hacer para minimizar el estrés y sentirnos mejor. Y me gusta que hayas mencionado eso, y espero que eso le sirva, señora Ludy. No es solo lo que hacemos, sino lo que no debemos hacer. Debemos evitar distraernos hasta el punto de que no hacemos lo que nos toca hacer. Hay quien dice, una novelita no le hace daño a nadie, pero si cada noche es un maratón de novelas, caramba, hay cosas mejores que puede estar con su vida que cargarse los problemas de la gorda y el feo y los que sean. Y también, ¿qué tal la parte de que no estamos compartiendo con nuestros seres queridos? ¿Qué parte si estamos ahogando las penas en el alcohol, en conductas adictivas que pueden empeorar? A veces por estrés perdemos los cabales y de maneras agresivas lastimamos a quienes más queremos. Eso es lo que queremos evitar. Uh-huh. Automedicarnos con sustancias, perder el control con agresión o cuidado con esas conductas compulsivas que terminamos peor de lo que empezamos. Doctora Lemni. Sí, quería añadir otra cosa que podemos hacer también para reducir el estrés es medir el consumo de la cafeína, ¿verdad? La cafeína es algo que altera uh-huh. mucho el sistema nervioso. Es reducir el contacto con amigos negativos. Ok. Qué buen punto. Así que no solamente ver lo que consume nuestro cuerpo, sino también de qué consume nuestra mente. Qué buena vibra uh-huh. o mala vibra tenemos a nuestro alrededor. Vamos a evitar las personas, los lugares o las situaciones que nos estresan más o nos deprimen o desesperan más. Maravilloso. Tamara Bransberg. Sí, doctora Marisol, me gustó mucho lo que usted dijo de compartir, ¿no? Y confiar en los demás también con nuestro estrés, porque creo que muchas veces pensamos que tenemos que ser suficiente fuerte para manejar el estrés o cosas difíciles solos, ¿no? Y pensamos que eso es algo que tenemos que ser fuerte y eso es lo que significa ser fuerte. Y yo diría que también ser vulnerable con los demás y compartir es algo que también es muy importante y creo que hay mucho valor ahí. Gracias por traer eso. Mencionamos cómo nos ayuda el ayudar a otros, pero también nos ayuda el pedir ayuda y le damos al otro la oportunidad de echarnos una mano. Familias, el tema de hoy es el estrés en niños, en jóvenes, en adultos, en ancianos, en la casa, en el trabajo, en la sociedad. ¿Cómo le hace? ¿Qué piensa? El número es 415-455-0102. Muchísimas gracias por su pregunta, por su participación, señora Ludy. ¿Algo que quiera añadir antes de decirle adiós? No, sí me gustó lo que dijo de tener una lista de todo lo que tiene uno que hacer día a día, como en la casa, como en el trabajo. Eso me pareció muy bien y voy a hacerlo. De hecho, a veces los aparatos nos estresan, pero nos pueden ayudar también. Los teléfonos, si lo ponemos en contestadora, así podemos responder a las llamadas cuando podemos tener cabeza y calma. Si podemos aprovechar el teléfono para apuntar los pendientes o prender la alarma para saber cuándo me toca tomar la medicina o la cita de fulanito, aprovechar esas herramientas también para simplificarnos un poco la existencia, que es complicado de vivir en este mundo presente, en estas tierras. Pues muchísimas gracias por su participación y creo que de lo que platicamos nos da buen pie para el episodio de la familia Estrada. Hasta ellos están lidiando con esto. Escuchemos. Un episodio más de la familia Estrada. Bueno, Lupe. A Fernando se lo acabó de llevar ICE. Dicen que lo van a deportar y no sabemos qué hacer. Yo estoy sin trabajo y no tenemos dinero para la renta. No me digas. Como si no tuvieran suficientes problemas. Te podrás imaginar cómo estamos todos. En cuanto llegue Juana a casa, le cuento sobre lo de la deportación. Busca información y orientación en Canal Alliance. Esa noche. Por fin llegué a casa. ¿Qué semana tan pesada estoy pasando? Juana, habló tu hermana Lupe. Dice que a su esposo lo detuvo ICE y están desesperados. Hasta el perro está estresado en esta familia. Mañana pido en el trabajo a ver si me dan más horas en el fin de semana. Ya vendrán tiempos mejores. Encendémosle una vela a la Virgencita. Mami, madrina, ¿qué está pasando? ¿Y cuándo me van a ayudar con el proyecto de la escuela? Lo tengo que entregar mañana. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Sí, aquí estamos. Y que escenas como estas se están viviendo en nuestros vecindarios a diario. Los niños tienen sus presiones de la escuela y de los compañeros. Los mascotas absorben las presiones y las tensiones del hogar. Y las personas que vivamos, sean familias, sean seres queridos, comadres, parejas, ¿cómo nos ayudamos los unos a los otros ante los problemas y presiones que causan estrés a nuestros seres queridos? Desde las crisis por separaciones familiares, por deportaciones, desde las cuestiones de trabajo, de que hay más trabajo, menos trabajo o explotación y maltrato en el trabajo. ¿Qué les pareció a las panelistas? Doctora Lemni. Sí, quería decir de que en la familia se estaba experimentando en la incertidumbre. ¿Y qué causa la incertidumbre? Mucho estrés. Entonces, para manejar esto, ¿cómo puedo yo aumentar mi capacidad de tolerar la incertidumbre? No sé qué va a pasar mañana. Mañana no ha llegado. Entonces, ¿para qué me preocupo si mañana no está aquí? Okay, tengo que preocuparme, es obvio, ¿verdad? No voy a estar en negación. Pero cuando llegue ese momento, entonces ahí le voy a echar todas las ganas y toda la energía para resolver ese problema. Se me recuerda, esta mañana en la caminata en el grupo hablamos de la diferencia de preocuparnos y ocuparnos. El preocuparnos no sirve, pero el ocuparnos sí. Así que qué lindo cuando la comadre le dijo, pues fíjate, para lo de inmigración, ve a Canal Alliance, eso es en el condado de Marin, pero usted sabe según su domicilio y vecindario a dónde acudir para guías o consultas sobre lo que le está trayendo estrés, sean las visitas de ICE o sean los problemas de salud, del trabajo, económicos, de la escuela o demás. Averigüe o llámenos y podemos conectarlos según su domicilio. 415-455-0102. ¿Alguna otra reflexión de nuestros panelistas? Tamara Bransford. Solo estaba pensando un poco de la niña, que ella vino al final de la novela, ¿no? Pero creo que es importante porque los niños a veces hablan de cosas que nos parecen como adultos tal vez menos importante cuando nosotros estamos lidiando con cosas muy difíciles. Ellos están pensando en la escuela o sus amistades, pero creo que también eso es muy, muy importante, enfocarnos en el estrés de los niños y adolescentes. A veces es difícil que ellos articulen exactamente lo que están viviendo o lo que ellos están notando de su hogar o de la comunidad. Pero en realidad creo que todo el estrés de los adultos también afecta a los niños, y además ellos tienen el estrés diario de sus escuelas, de las cosas que tienen que hacer. Ay, gracias en nombre de todas nuestras niñas, niños y jóvenes. Pues es cierto, a veces no se les toma en serio a los problemas y presiones de nuestros jóvenes y niños, y el estrés que viven, ya sean por los compañeros, por las presiones académicas. Sabemos que el bullying es una de las fuentes de estrés muy grandes, y para en muchos casos puede llegar hasta situaciones trágicas de tragedias, de crímenes y demás. Así que tomar en serio el estrés de los niños y reconocer que a veces su mal comportamiento puede ser una señal de estrés. Ellos no se portan mal por enojarnos nomás. Es que quizás no tienen las herramientas para lidiar sobre sus presiones. ¿Iba a añadir, doctora Lemni? No, eso mismo iba a decir. Bueno, para darle más técnicas y más herramientas para ayudar, es importante de separar el pasado del presente, ¿verdad? El pasado ya pasó, ya no está aquí. El año pasado hubo una tormenta y temblaste, y ahorita pensando en esa misma tormenta tiemblas, ¿verdad? Pero la tormenta ya pasó. Entonces vamos a separar lo que pasó ayer y a dónde estamos hoy. Me encanta ese punto también, porque a veces vivimos también con pesares del pasado o preocupaciones del futuro, cuando solamente podemos actuar en el presente. La meditación que hemos hablando de prestar atención al momento presente nos recuerda de, ok, ¿qué puedo hacer ahora? A lo hecho, pecho por lo pasado. y ya veremos lo que nos depara el futuro, pero ¿qué puedo hacer ahora basado en lo que aprendí del pasado para prepararnos para un porvenir mejor? Familias, ¿qué hace usted? ¿Qué piensa usted sobre el estrés y cómo aliviarlo, cómo manejarlo, cómo reducirlo? El número es 415-455-0102. Mientras tanto, escuchemos estas guías sobre este tema y tome nota porque tenemos aquí toda una docena de recomendaciones sobre cómo lidiar con el estrés. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Sigamos estos 12 pasos para el manejo de estrés problemático. 1. Evitar, prevenir o anticipar situaciones e interacciones estresantes cuando sea posible. 2. Estar alerta y responder a las señales y manifestaciones de estrés en su cuerpo y en su casa. 3. Prepararse para las horas del día o las temporadas que le traen más estrés. 4. No postergar, no permitir que los pendientes y los problemas crezcan o se acumulen. 5. Sana alimentación, actividad física al diario y suficiente descanso. 6. Practicar técnicas de respiración, relajación y visualización. 7. Hacer listas realistas, usar calendarios o libros de citas. 8. Organizar su hogar y área de trabajo para contratar las cosas mejor. 9. Escuchar, tocar música, bailar, apreciar y hacer arte. 10. Observar o practicar deportes y pasatiempos divertidos. 11. Seleccionar lecturas, películas y programas relajantes y evitar los estresantes. 12. Tomar clases sobre el manejo del estrés o participar en terapia individual, familiar o grupal. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora. Aquí estamos, Saúl. Muchas gracias. Y gracias a Chelsea, nuestra productora, y leyendo esas guías. Me parece que vale la pena recalcar la de reconocer sus señales. Porque, por ejemplo, si conocemos en nuestro cuerpo, cabeza y corazón cómo reacciono hasta el estrés, puedo entonces agarrarlo más temprano. Y en nuestros seres queridos, ¿qué tal enseñarle a nuestros niños? Decir es, ¿será que estás estresado? Porque noto que estás comiéndote las uñas, jalando el pelo, más irritado. En mi caso, dolores de cabezas. En caso de otros, estreñimiento. En casos de otros, peleas. A veces estamos bajo los efectos del estrés y cuando reconocemos las señales o nos las llaman a la atención, podemos abordarlos. Y a la hora de abordarlos, quería recalcar el último punto. Hay ayuda. Hay terapias, hay clases, hay talleres, hay videos, hay libros, hay podcasts. Llámenos si quiere más información específica según su caso, 415-455-0102. ¿Qué les parecieron esas guías antes de la siguiente llamada? ¿Doctora Lemni? Fantástico. Y quería añadir también del sentido del humor como una manera de manejar el estrés. Eso es como una válvula que disminuye el estrés, la risa. Había un grupo de terapia que la gente se reunía y se reían. Entonces todo el mundo comenzaba, ja, ja, ja, ja, ja. Y luego seguían, ja, ja, ja. Entonces todos, mientras ya iban riéndose, se daban cuenta, ok, ya me está bajando el estrés con la misma risa. Sí, creo que le llaman risoterapia. Y sabemos que hasta una comedia ayuda a sanar mejor cuando estamos recuperándonos de alguna condición. ¿Qué le ayuda a desestresarse, familia? 415-455-0102. Nadia lleva un rato esperando. Bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nadia, ¿nos escucha? Oh, yo creo que esta es Nadia, nuestra amiga de Facebook. Buenos días, Nadia. Yo nomás tenía una gran recomendación que a mí me ayuda mucho para mi estrés. Bienvenida. Es poner la música, cantar y bailar y me libero. ¡Qué buena recomendación! Nos liberamos cuando con la música, y no tiene que ser una música en particular. ¿Cuál le gusta a usted, Nadia? Muy, muy bien, Marisol. ¿Y usted? Oh, pero ¿qué música escucha? ¿Qué música le gusta? A mí me gusta de... Según como esté de ánimo. más bailarina. Fíjese. Alegre. Uh-huh. Así que se destreza moviendo el esqueleto, bailando y desafinando, cantando con música alegre. Hay quien se relaja escuchando música más tranquila, más clásica, más instrumental. Claro. Para los gustos, los colores. A ver qué dicen nuestras invitadas. Y gracias por la gran recomendación. Cristina Sánchez. Sí, pues la música es la mejor manera de pasarla bien, ¿verdad? Porque como que la música es una manera de expresar, una forma de arte, y por la música nos podemos expresar por nuestro cuerpo y sin tener que decir nada, ¿verdad? Así como dejarnos ir, estar en el momento, es como la mindfulness que se dice, la meditación en español. Así que es expresión, es diversión, sí. Es a veces también darnos la sacudida esa que hace sí. Ayuda ante el estrés. Tamara Bransford. Sí, a mí me encantó lo que usted dijo porque creo que es tan importante gozar, ¿no? Con tanto estrés, con tantas cosas difíciles, también es tan importante encontrar lo que uno disfruta y hacer esa cosa y poder sentir una conexión con uno mismo y lo que le da valor a la vida. Y creo que la música es una muy buena idea para combatir el estrés. ¡Qué buen punto! Así que, ¿cómo buscar también lo que nos inspira? Porque a veces es por la música que recordamos la palabra, la nota, que me da la dirección para cómo lidiar con lo que estoy lidiando, que me trae estrés. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Nadia. ¿Iba a añadir, Cristina? Nomás iba a añadir que, pues, cuando estamos preocupados de todo lo que tenemos que hacer antes de que lleguen los niños de la escuela y las personas del trabajo, también es prender la música y cocinar y recoger mientras lo hacemos. Entonces, que no nos lo que nos estrese también lo podemos hacer de buena forma. ¡Oh, excelente punto! A veces es lo mucho que tenemos que hacer lo que nos da estrés. ¿Qué tal si ponemos la música? Muchísimas gracias. ¿Algo que iba a añadir antes de despedirla, Nadia? ¿Manda? ¿Iba a añadir algo antes de decir adiós? Porque es hora de la canción, ya que trajo lo de la música. Sí, me encanta. Pues nos encanta verla por Facebook. Liberación. Sí. Como liberación. Gracias por unírsenos. El número es 415-455-0102. Ya que la señora Nadia habló de la música para destresar, ¿qué tal esta cancioncita infantil sobre el estrés? Respiro muy deprisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, respiro más despacio. Hablo muy deprisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, hablo más despacio. Y cuando me enfado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lindo, la niña o niño cantando esa canción nos recuerda que a veces hay una conexión entre el estrés y el enfado, o el enojo, la ira. A veces reaccionamos enojados y es porque estamos estresados, y lo que nos ayuda para lo uno, nos ayuda para lo otro. Votan aquí por la respiración, por el contar, todo sí. Lo que está recomendando esa niña o niño, le hacemos porra. Y va a añadir la doctora Lemmy antes de la llamadita. Sí, lo quería decir es que la música influye el ritmo respiratorio, la presión arterial y las contracciones estomacales. Y créanlo o no, los niveles hormonales. Así que los ritmos cardíacos se aceleran o se vuelven más lentos de forma tal que se sincronizan con los ritmos musicales. Así que si tenemos una música, un ejemplo, boom, boom, boom, ya el corazón se sintoniza con eso. Si es algo más rápido, pum, pum, pum, pum, pum, ya se sube el corazón. Entonces, la idea aquí es cuando hay una depresión, una música alegre. Cuando hay mucha ansiedad, una música más instrumental. Oh, interesante, interesante. Y sabemos, ya que hizo el pum, pum, pum, pum, pum, que los grupos de tambor, por ejemplo, nuestras tradiciones también indígenas y la sabiduría ancestral y histórica de nuestra gente tenía mucho que enseñarnos sobre cómo vivir bien. Podemos redescubrir cubrir o crear las nuevas también para relajarnos en el aquí y ahora. Uy, el señor José lleva un rato esperando. Disculpe, señor José, gracias por aguardar. Bienvenido a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Qué nos dice? Sí, doctora Carazón, la verdad que con usted vale la pena esperar todo el tiempo del mundo. Gracias por la paciencia. Programa tan lindo y sustancioso. Nuestro además, programa, soy yo también. Además, felicitarla, viene el periódico, el premio que le dieron, la quiero felicitar de veras de corazón, es muy bien merecido y deberían de darle no nomás ese premio, sino muchos más por gracias. Su lindo programa. Pues los reconocimientos son compartidos, usted sabe que nadie puede nada solo, es un esfuerzo de equipo, aquí mismo, todo lo que feliciten al programa Cuerpo, Corazón, Comunidad, es gracias a usted también que nos escucha y se ayuda a participar. Sí, pero me da mucho gusto. Usted es merecedora y qué bueno que es humilde en decir que es su equipo, pero en realidad es de usted y bueno, qué humildad tiene para decir que todo está bien. Gracias, yo también tomo parte. Oiga, ponemos doctora, nuestro panito de arena. Sí, hablando del estrés, fíjese, yo el estrés, bueno, lo controlo con la meditación, con la risoterapia, con la risa y en realidad también con la música. Se dice que cuando escuchamos la música, el subconsciente capta una vibración y lo convierte en equivalente espiritual y lo conecta con la mente universal, con Dios, y hace una tranquilidad de nuestro cuerpo. Y sin llegar a duda, el estrés es una de las maneras de que desequilibra nuestra alma y la intoxica nuestro cuerpo y genera una serie de desequilibrios. Y usted hacía un comentario hace rato muy interesante, el bullying. Sin llegar a duda, es uno de los factores que genera más incapacidad, más estrés, desdicha e impotencia. Y la verdad que como sociedad deberíamos estar enojados, metiéndonos un poco de una manera integral, el bullying que hacen estos políticos al criticar a nuestra gente, al querer hacer menos, al decirle tantas cosas que verdaderamente son mentiras, y que esa gente que trabaja duro, al sentir eso, se siente un poco decaída y por consiguiente genera una reacción a veces con la familia y con los hijos y hay un desequilibrio y una desunión. Por eso como sociedad tenemos que ver esos detalles y impedir que existan esos políticos que envenenan, intoxican la mente de los malos y de la gente buena. Ay, sí, y yo le decía, y le comentaba en relación a la respiración, de que sí tiene gran importancia porque la respiración, cuando nosotros vemos a un niño que trae su conocimiento, trae su manera empírica de vivir, ¿cómo hace su respiración? Infla su pancita hacia arriba y la aprieta hacia abajo. Y en realidad, inspira por la nariz y avienta por la boca. Se dice que cuando nosotros respiramos por la nariz, entra el porcentaje más fuerte a los pulmones que cuando respiramos con la boca. Entonces, cuando respiramos con la nariz el aire puro y apretamos nuestro estómago, hace un efecto sobre el diafragma, una especie literal como unas manos poniendo una bomba y aprieta los pulmones y hace que salgan toxinas. La manera de respirar viendo a los niños es bien importante y me gustaría, doctora, que en un futuro también, habiendo de manera integral, que tuviéramos una hemeroteca de películas chistosas. Uy. Una hemeroteca de música. Con su permiso. Que nos llegue y nos dé esa sustancia, ese positivo para salvar nuestra sociedad. Y yo le diría, hay una canción bien bonita de Pimpinela que parece que dice, sí se puede, algo así, que es bien linda. Señor José, con su permiso, definitivamente lo vamos a tener en el estudio un día de estos, pues tiene mucho que enseñarnos, mucho que compartir, pero nos ayuda a conectar una cosa con la otra. Tomé nota aquí de parte de lo que dijo señor José. La parte no habíamos mencionado lo espiritual. Hablamos de mente, cuerpo, usted habló de alma y de espíritu, y no importa según su fe o si tiene prácticas religiosas o no, está hablando de conectarnos con algo mayor de nosotros, y lo que lo relacionó a la meditación y a recuperar el equilibrio. Como cuestiones como el bullying político, donde hay maltrato y opresión y mentiras que lastiman a las personas, cómo se vincula con el estrés. Así que vamos a hablar, ¿qué hacemos al respecto? Me gusta lo de la idea de las bibliotecas o tener las listas de buenas películas y de músicas que nos pueda servir. A ver qué reflexionan las invitadas habiendo oído al señor José. Empieza, señora Lemmy. Hola, señor José, muchas gracias por hablar. Algo que usted mencionó es el inconsciente y como la música es diferentes cosas, diferentes ondas nos afectan. Quería mencionar algo de la cromoterapia. ¿Y qué es la cromoterapia? Ese es el estudio de los colores y cómo nos afectan los colores, así como en momentos de invierno, ¿verdad? Que hay menos sol. A veces nosotros nos ponemos un poco más estresados porque no hay tanta energía. Esa es una idea, estar consciente de cómo los colores nos afectan, de cómo ver un color rojo, un color que aviva y un color azul o negro, ¿verdad? Es estar consciente de eso en su ropa, en el medio ambiente, etcétera. Y a veces las hay personas que son más sensitivas a estas diferencias que otras, ya a los sonidos o a lo que se percibe por los ojos, a las sensaciones, a los olores. Aromaterapia a quien le beneficia bastante. Así que si nos conocemos nosotros mismos, si nos exponemos a la variedad de recursos o herramientas que hay, vemos en mi caso y en mi caso, me ayuda esto. Y así informar entonces a nuestros seres queridos. Tamara Brandsburg. Muchísimas gracias por compartir, señor. Creo que a mí me gustó mucho lo que usted dijo de la impotencia, perdón, porque creo que con todo lo que está pasando en el mundo en este momento, uno puede sentirse así sin poder, sin capacidad de cambiar lo que está pasando. Y creo que una cosa buena que hace el estrés es que nos une y nos da la energía y la motivación para unirnos y protestar o así salir y tomar acción social, política, para hacer cambios en nuestro mundo que son necesarios. Eso. Y ese es el estrés poderoso. Ese es el estrés cuando lo usamos para movilizarnos, activarnos, votar cuando podamos votar o usar nuestra voz cuando no podamos usar el voto. Cristina Sánchez. Sí, bueno, pues señor José dio tantos puntos muy buenos, muchos buenos temas. Algo que pues me llamó mucho la atención es como el bullying de los políticos o pues los estereotipos o el racismo que existe. Un estudio interesante que estaba leyendo es que los adolescentes de comunidades de pues color, de latinos o afroamericanos, comunidades que han sido opresivas históricamente. Oprimidas históricamente, sí. Bueno, si les damos una clase de cómo ha funcionado la esclavitud o pues una clase de cómo la verdadera cultura de nosotros y como no es cierto muchos de estos estereotipos que son muy negativos y se enfoca en las fortalezas culturales, eso ayuda mucho a los adolescentes. Exacto. Entonces, que si nos educamos, si nos informamos, podemos empoderarnos y no sentirnos tan impotentes, incapaces, que nos hace sentir el estrés que nos paraliza en lugar del que nos activa. Ajá. Ay, qué lindo. José, ojalá hubiéramos tenido más tiempo para oír el resto, pero lo vamos a invitar para que sea panelista, quizás para el último de febrero. Vamos a hablar. Porque ahora es hora del calendario comunitario y estamos para despedirnos y no hemos tomado de nota. ¿Qué hacer para destresarnos, educarnos y unirnos en estos días? Aquí va. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. La doctora Marisol impartirá el curso gratis de primeros auxilios para la salud mental en español el sábado 6 de febrero en Novato Youth Center. Incluye manual, certificación, almuerzo y cuidado infantil. Inscríbese llamando al 415-473-6787. Clase de Kokoro para relajación y recreación gratis. Todos los sábados a las 10 en el Parque Rocky Graham. Llame al Marin City Center al 415-332-1441. Únese a la aventura familiar de Wildcare, naturaleza para niños en Indian Valley College en Novato el domingo 31 de enero a las 10 de la mañana. Llame a Marco al 415-453-1000. Clase Tu Corazón, Tu Vida, gratis en Santa Rosa, Petaluma y Windsor. Para más información, llame al 707-547-4602. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llama al 415-473-6787. Este ha sido sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Sí, ciertamente, bienvenidos, bienvenidos a participar, bienvenidos a escuchar, bienvenidos aquí a este país donde vivimos y aquí estamos y no nos vamos. Estamos hablando sobre cómo entender el estrés para poder manejarlo, cómo aprovechar la fuerza y la valentía que nos puede dar la reacción de estrés, pero también protegernos de los efectos negativos que nos puede dar también. Y quiero repetir ese último apartado que nos leyó nuestra productora Chelsea. Aprovechen nuestras clases para padres, clases de terapia, caminatas, yoga, zumba, todos esos grupos en el condado de Marin son gratis y es cuestión de llamar al consultorio 415-473-6787. Es muy bonito ver cómo algunas familias que llegaron o personas que llegan muy estresadas, ahí se relajan, se destresan y desarrollan amistades y conexiones, ya sea con el apoyo mutuo, ya sea caminata en la naturaleza o ya sea con la música zumba como le gusta a Nadia. Ya estamos casi cerrando. Pero hay un comentario anónimo que queremos leer. Esta persona que llamó dice que es importante que la música y los actos de relajación sean positivos y sean como alentadores, que no nos involucremos en acciones que lastimen a la misma persona o a la familia. Fíjese qué buen punto. A veces por estrés lastimamos a nosotros mismos o a quienes más queremos. Así que si queremos destresarnos, ¿cómo seleccionar que lo que vamos a hacer, a ver, a comer, sea algo que nos hace bien en lugar de que nos baje el moco, como decimos? Comenten algo con el comentario de cierre de nuestras invitadas. Doctora Lemny Pérez. Sí, muchas gracias. El estrés afecta a los niños de igual forma que lo hace con los adultos, así que no debemos olvidar esto y quizás seremos nosotros los maestros quienes estamos poniendo una parte de estrés en el mundo infantil, así que debemos poner en práctica técnicas contra el estrés en nuestras aulas, en nuestros hogares y en nuestras escuelas. ¡Qué buen punto! Así que no nos convertamos en el tigre, en el lobo o en el ice para nuestros hijos y adolescentes, que seamos fuentes de apoyo, no fuentes de estrés. Cristina Sánchez Vázquez. Sí, pues sería como si si estamos estresados, pensar en qué es lo que nos está estresando, qué es lo que podemos hacer la próxima vez para mejorarlo, si podemos hacer algo como enfrentar las cosas que tenemos que hacer, pues hay que hacerlas. Como no vamos a componer el refrigerador si sabes descompuesto el baño, ¿verdad? Hacer lo sí, que entonces se puede hacer. Ajá. Primero lo primero. Y Tamara Brandsburg. Creo que solo quiero repetir que creo que es muy importante compartir con los demás, con buscar apoyo y combatir el estrés en comunidad. En comunidad, no solo, no aislados. ¿Y la perspectiva de la productora? Chelsea Richardson. Buenos días a todos. Solo es al fin del día tomar una pausa y no andar siempre deprisa. Pausar, esperar, parar para pensar. Maravilloso. Familias, les invitamos a seguirnos por Cuerpo, Corazón, Comunidad en la internet. Y aquí estamos en el mismo canal, en la misma hora. Gracias a nuestros invitados, gracias a nuestros productores y a ustedes, familias, quienes manejan el estrés con conciencia, paciencia y inteligencia. Hasta la próxima, que hablaremos sobre sexualidad saludable. Y acordémonos, adelante, familias, que sabiendo sanamos y ¡sí, sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad. .org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón y comunidad. Cuerpo. Cuerpo, corazón, comunidad. Cuerpo, corazón.